Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buena tarde. Muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana y al resto del mundo, nos siguen con nuestra página web www.contrabanda.org. Esta es nuestra cita con un monte de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, martes de 4 a 6. Un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl en el puerto, los martes a partir de las 22 horas, y el programa se repite posteriormente al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. También pueden seguir la programación de Radio Almaina en su página web radioalmaina.org. Y finalmente, las amigas y amigos de Radio Arc en Torelló, Torelló 103.5, Radio Arc. Domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un mon de músicas. Y la web de Radio Arc, www.arrc.cat. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Esta tarde vamos a hacer un viaje por las Antillas y, como está por ahí cerca, pues por el Caribe. A lo mejor nos acercamos por ahí a alguna isla caribeña. Depende de el capitán de a bordo. Un montón de músicas, ya lo saben, Antillas y el Caribe. No se sujeten los cinturones, porque eso será un vuelo muy especial. Aunque será movido, no se ajusten los cinturones, porque aquello que les hará mover, pues también les alegrará la tarde. Tenemos un problema con el reproductor. Vamos a ver si ahora funciona bien. Lo intentamos otra vez. Sí, comienza el viaje. Pues no, nos está haciendo el tonto. Sí. Vamos a cambiar entonces el inicio del programa. No les podré brindar esta música que había servido, pero fabulosamente bien para comenzar, pero es igual. Como vamos camino de las Antillas, Jamaica, Ska, los Skatlites, y de su álbum From Russia with Love, el tema que le da título a este disco. Un montón de músicas. Thank you. The Scatterlights, From Paris with Love. Es el título del... Ah, claro. Antes cometí un error. Les dije From Russia with Love, que es efectivamente este tema. Es de la banda sonora de la película From Russia with Love. Pero en realidad el disco se llama From Paris with Love. ¿Ok? Bueno. Quise comenzar con este tema. De este disco, antes el programa lo quería comenzar con otro grupo, pero ya lo pudieron escuchar, ¿no? El lector nos hizo tonterías. Y quería comenzar con este tema porque ya que la situación allí en Rusia está en Rusia está tensa con Occidente. Si podemos considerar Estados Unidos como Occidente, pues ahí la situación también está tensa. Europa, en fin, Ucrania. Es que mejor que ponerle un poco de buena música y eso será un viaje animado, hacerles bailar si les apetece. Ahí está la música. Siguiente tema de este álbum con los Scatterlights, que les había programado el número 6, título Freedom Sounds, un montón de músicas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Freedom! Freedom Sounds, Scatterlights, de su álbum From Paris with Love, del año 2002. Retrocedemos en el tiempo y me ubico mental y físicamente en Londres, London. Comienzo de los 80, early 80s. Y concretamente esta música... me lleva a recordar gente muy querida. En aquella época estaba de paso, pero de paso largo. Y con quien estaba en aquella época compartía piso con un queridísimo amigo, con Simon Castle, en Daventry Street, muy cerquita de Paddington, entre Paddington y Marylebone Station. Y también en aquella calle, en aquella época, vivía otro amigo común, el señor Joe Strummer. Daventry Street, comienzo de los años 80. Y quien estaba de moda, sonaba en las radios, y yo por Londres en bicicleta cantando esta canción. Front line. Grant, Living on the Front Line. Tendrían que, bueno, yo me veo, pero ustedes se reirían mucho si me hubieran visto cruzando Londres en mi bicicleta cantando no solamente esta canción, sino la próxima canción también, pero cantando a todo pulmón. The top of my lungs, riding my bicycle through London, singing these tunes from Eddie Grant. Pues sí, qué buena época. Reggae, electric reggae. Esto es un rock eléctrico que nos proponía Eddie Grant, un jamaicano afincado en Londres. Siguiente tema. Bueno, ya se han dado cuenta que la letra, pues, es una letra pacifista, política, y está acompañado con un buen ritmo, para que vean que no está reñido el pensamiento político, la conciencia política, con el baile y con la buena música. Lo mismo con esta siguiente canción, Give Me Hope, Johanna. En realidad está hablando de Johannesburg. Eddie Grant. System. Give Me Hope, Joanna, el señor Eddie Grant, de Londres. Bueno, radicado en Londres. Él es jamaicano. Y otra canción, una canción más de Eddie Grant. Podría hacerles escuchar 3 o 4, pero no quiero abusar. Además, tengo más música que hacerles escuchar. Siguiente tema. Do You Feel My Love, Eddie Grant? Grant, do you feel my love? Un monte músicas, contrabanda FM, Barcelona, en directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 3 de marzo, 3 del 3 del año 2015. También nos escuchan en el puerto de Valparaíso, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas, en Radio Almaina Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a las 16 horas, y en Radio Arc en Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas en esta tarde de hoy, volando sobre Antillas, sobre el mar de las Antillas y el Caribe. No están muy lejos, ¿verdad? No. De Eddie Grant pasamos a otro cantante jamaicano, también de renombre, ¿eh? Pero y mucho. En su momento este hombre tuvo mucho éxito. Dennis Brown. Dennis Brown, del álbum Lover's Paradise. Lover's Paradise. El tema que le da título a la canción, un montón de músicas. Mm-hmm. love is like wildfire, spreading all over the world. Oh gosh, girl, your love is like wildfire, spreading all over the world. I've sent you roses many a time, wanting you to come on over. Girl, I've heard a lot of things about you, people are so untrue. I want to be with you. Hey. Girl, your love is like wildfire, spreading all over the world. Your love is like wildfire, spreading all over the world. We'll sip champagne by the fireside, you and me, girl. Together we will sail in the moonlight, just whispering songs as we sail all along. Your love is like wildfire, spreading all over the world. Girl, your love is like wildfire, spreading all over the world. Yes, I've been a yearning, a mighty long time, wanting to get next to you, yeah. You might have been a roamer, yes, you roam no more. In my arms, you're gonna stay, yeah. Wildfire, wildfire, wildfire. El señor Dennis Brown y este Lover's Paradise. Y el siguiente tema que escucharemos de Dennis esta tarde será, bueno, un poquito lo que estamos llevando a cabo esta tarde aquí en Contrabanda FM. Party Time, Dennis Brown. Un montón de músicas. Where everything will be alright. Party Time, Dennis Brown, del álbum Lover's Paradise. La siguiente invitada de la tarde es una mujer, cantante, Lacey Lodge. Si la gente se sorprendió y les encantó, qué fabulosa, qué versión, la que hizo Melanie Gardot, De la canción Somewhere Over the Rainbow. Todos, oh, qué maravillosa versión. Melody. ¿Qué les parece esta versión a ritmo de reggae de Jacy Lodge? Aquí la tienen. Somewhere Over the Rainbow. Un mon de músicas. Thank you. ¿Qué les pareció esta versión de Somewhere of the Rainbow de la señora J.C. Lodge? Interesante, ¿no? Bonita, al ritmo de reggae, original. Y otro tema de esta mujer jamaicana. Este tema está incluido en una colección de reggae bajo el título de RAS Portraits. Y no es de ahora, ni es de ayer, es del año 1997. J.C. Lodge y este You Carry the Swing. Un montón de músicas. Hoy, martes 3, ¿no? Hoy es martes 3 de marzo. 3 del 3 del año 2015. Un montón de músicas. 2 horas de música aquí en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Ahora sí, aquí tenemos este You Carry the Swing, J.C. Lodge. You got You Carry the Swing, la señora J.C. Lodge, de Jamaica, desde Jamaica, nos trae esta mujer su música a este estudio en Barcelona, estudio de Contrabanda FM, y al programa Un Mon de Músicas. Bueno, ahora hacemos un salto geográfico que no musical del todo, porque seguimos con ska y con un toquecito latino. Este es un grupo de París, o al menos se fundó en París. Hay músicos franceses y músicos latinoamericanos. El grupo es Acapulco Gold y este es su tercer disco, Lovers Rock. Lovers Rock. El grupo se fundó en París el año 2001. El primer disco del 2003 es Veracruz Riding y el del 2008 Latin Ska Party. Y aquí estamos con este nuevo disco. Me acaba de llegar el LP desde la discográfica, desde Francia. Y les haré escuchar un tema que los que conocen la música latinoamericana posiblemente reconozcan el tema. Es un tema antiquísimo, 4 o 5 décadas como mínimo. Una composición original de Bobby Capó. Título Piel Canela, pero reinterpretado. Con un toque de ska y ritmo latino por este grupo radicado en Francia, Acapulco Gold. Un Mon de Músicas. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el brillo de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Solamente tú y tú y tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú me importas tú. Que tú. esperar. Me portas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me portas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú y nadie más que tú y nadie más que tú y nadie más que tú. Piel canela. Y nadie más que tú. Me importas tú y nada más que tú. Acapulco Gold, de su álbum Lovers Rock. Y este tema original de Bobby Capó. Saludo a Heidi, que nos está escuchando desde la costa atlántica de los Estados Unidos, en Norfolk. Y también, ahora me doy cuenta, nos está escuchando Liz desde Gales, el país de Gales, desde Wales. Continuamos con este grupo. Lovers Rock es el álbum y el grupo es Acapulco Gold. El siguiente tema, vamos a ver, de este grupo, que lo que hace es reinterpretar canciones que son del folclore, bueno, no del folclore, porque no es música folclórica, popular latinoamericana de baile, con ritmo de ska o reggae, depende cómo les vaya. A ver qué hacen con este segundo tema, es de Pedro González, y se llama El Pachanguero. Acapulco Gold. Thank you. changuero de este grupo francés con base en Francia, Acapulco Gold. Y en el siguiente tema ya pues es una explosión de ritmo, ya que se junta un tema fabuloso del señor Tito Puente, versionado también en su momento por el guitarrista Santana con su grupo, pero el tema es original de Jordan y de Tito Puente. Y veamos la versión ahora, escuchemos mejor dicho la versión que hace Acapulco Gold en este disco Lovers Rock de este temazo. Oye cómo va, un montón de músicas. Corazón, porque la rumba y la rumba y la rumba lleva la clave, la clave y la clave, y yo quiero bailar contigo ese ritmo que dice oye cómo va, oye cómo va. Sabroso que te dice cómo va, estilo bien bacano pa' ponerse a guarachar. La fiesta está muy buena y no la vamos a parar, con este estilo bien liviano y caliente. Este es el son que le gusta a mi gente. Vámonos mamita, no perdamos la corriente, saltando y gozando que esto se pone ardiente. Oye cómo va. Son se te pone bien ardiente. Sabroso, caliente, sabroso. Eso era Acapulco Gold y esta magnífica versión hacia el ritmo de ska de este gran tema de Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di. Un mon de músicas, un mon de músicas. Aquí en Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. En directo, ¿eh? Hoy martes 3 de marzo, 3 del 3 del año 2015. Y también un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, y al martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. Y para las amigas y amigos de Granada, en Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Allí nos escuchan los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y pueden seguir las emisiones de Radio Almaina con su página web radioalmaina.org. Y en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5, Torelló, la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos, a partir de las 21 horas, un mon de músicas. Bueno, si en esta mezcla un poco original que hemos tenido ahora de este grupo con base en Francia, con músicos franceses y latinoamericanos, el grupo Acapulco Gold, y que toca música, por ejemplo, Latin Jazz, era el Oye Cómo Va, Piel Canela, que era un bolero, lo tocan a ritmo de entre ska y reggae. Pues ahora vamos a mezclar más la cosa todavía. El grupo es de aquí de Barcelona, Los Fulanos. Fundamentalmente son músicos catalanes o músicos de aquí que están radicados en Barcelona. La música tiene sus orígenes en gente del Caribe que se va a Estados Unidos, se instalan en Nueva York. Y a final de los años 69, comienzo de los 70, peleándose allí en el mercado norteamericano para encontrar su hueco, salen con esta música, que tuvo gran éxito durante un par de años y después inmediatamente visto el éxito. Esta historia se la he contado más de una vez. Visto el éxito de lo que vamos a escuchar ahora y del estilo de música que vamos a escuchar ahora, ya pasaron directamente a cantar música caribeña en castellano, que es como debería ser. Pero en fin, aquí tenemos esta mezcla de catalanes, Caribe, Nueva York. Why don't we do some boogaloo, okay? Why don't we do some boogaloo? Come on, baby. You know we can feel so fine. When the lioness plays her heart, you can say your part. Come on, baby. You know. Come on, baby. Do some boogaloo with me. When you get out in a fiesta, you cannot understand why. Nobody mueve los pies. It's just the same for people pretending to have fun. Pero a ti te sobra. Y yo te traigo. Eso eran Los Fulanos desde Barcelona. De su álbum, ¿tiene título este álbum? Por supuesto. Si esto se... Si esto se acaba, que no pare... Ah, sí. Si esto se acaba, que siga el Bugalú. Si esto se acaba, que siga el Bugalú. Es que las letras, aquí yo diseño muy moderno y ahora sí, lo leo bien. Los Fulanos. Otro tema de esta gente que desde Barcelona está haciendo bailar al resto del mundo. You know what I mean? Rezas a Dios pa' que te cuente lo que esta noche tienes. marchaste con flores de Bach. Te echaron de Pecci por ir muy lento y del convento por ser un talibán. Barcelona y este tema, You Know What I Mean, de su álbum Si Esto Se Acaba, que siga el Bugalú y que siga la fiesta, por supuesto. Y vamos a seguir con más Bugalú de New Yorican Sounds, 1966-1970. El álbum de Bad Bugalú es un recopilatorio. Y lo que les decía, a finales de los 60, comienzos de los 70, New Yorican Sounds, Nueva York y puertorriqueños. Y les voy a escuchar un tema que sí los he tocado más de una vez, pero es que no me puedo resistir. Es una tremenda, tremenda versión que hace la Lupe de este tema tan famoso que popularizó la señora Peggy Lee. No puedo resistir, de verdad. Cada vez que tengo este disco en la mano, lo primero que quiero escuchar, y en este caso hacerles escuchar, es este tema, Fever. Gurrubi, baby, gurrubi. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody. mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. Demasiado, realmente la Lupe y este tema Fever, fiebre, increíble con esa pronunciación en inglés de la señora Lupe. Continuamos con este tema de Bad Boogaloo, New Yorican Sounds, 1966-1970. Ahora tenemos aquí a Mano Dura, era el... Bueno, uno posiblemente, pero así se lo conocía como Mano Dura, al señor Ray Barreto, a las congas. Y este tema, Mercy, Mercy, Baby, un montón de músicas. Teníamos a Ray Barreto, Ray Barreto, y este Mercy, Mercy, Baby, Mercy, Mercy, Baby. Ahora vamos a escuchar a Vladimir and His Orchestra, el tema Baby Boo Boogaloo. Baby Boo Boogaloo, Vladimir and His Orchestra, de este álbum de Bad Boogaloo, New York Rican Sounds, 1966-1977. Volvemos a las Antillas, sí, volvemos a las Antillas, y concretamente a Trinidad y Tobago. Dejemos que sea el mismo presentador, Lord Superior, ¿quién nos introduzca esta última parte del programa? ¿Será cierto? ¿Será cierto que era esto? Vamos a ver. Pues sí que era esto. Desde que me llamó la atención el inicio del tema, desde la isla de Trinidad, Lord Superior, y no va a ser una introducción, después de este interludio musical. Welcome, ladies and gentlemen. I am Holly Vittoria, the Arima Kid, from Port of Spain, Trinidad. Welcome to the Dirty Jim Swizzle Club and the Calypso Grandeur. at the DJ Swizzle Club in Bombay to see how white people does break away. At the DJ Swizzle Club in Bombay to see how white people does break away. Even sometimes at the Rainbow Terrace, Bel Air Hotel and Hotel de Paris, when they drink their whiskey, rum and soda, is to see how they're greeting one another. See this white man pinching that white man wild, this white woman squeezing the man so tight. If that's the new way of friendship in life, I saw this white man minding that white man wild. One Saturday night, I went Rainbow Terrace. I meet a black woman by the name of Mavis. Music playing for so imagine the pet. So I ask her, as the dancer said, the way she looked at me, it was a disgrace. Like a female lion, she flung up she face. Well, that brought the whole conclusion to me. That is why we cannot live in unity. As this white man pinching that white man wife, this white woman squeezing the man so tight. If that's the new way of friendship in life, I saw this white man minding that white man wife. So I said to myself, and myself said to me, oh, what is wrong with humanity? How some people can live this kind of a life, such as one man wife is a next man wife, and believe me, they still live in unity. I must congratulate their ability. If black people accept that system in life, it's only so they could play with the viper wife. As this white man pinching that white man wife, this white woman squeezing the man so tight. If that's the new way of friendship in life, I saw this white man mining that white man wife. Lord Superior y este tema White Man Wife de este álbum Calypso Dirty Jeans, un recopilatorio de grupos de Trinidad y Tobago. Siguiente tema que vamos a escuchar es de el grupo Relator y el título de la canción pues es todo un poema: Shame and Scandal in the Family. Relator. Woe, woe, woe, woe is me. Shame and scandal in the family. Woe, woe, woe, woe is me. Shame and scandal in the family. In Trinidad, there was a family with more confusion than you will see. There was a mama and a papa and a boy who was grown, who wanted to get a wife of his own. He met a young woman who he thought was nice, took her to his father to seek his advice. When the father see the girl, he said, oh no, that girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Continued searching the rest of his life because he really needed a wife. He met a wonderful girl with lovely figure, but was afraid to consult his dear father. He met this lovely darky, which was twice as nice. Again he flew to Papa to get his advice. When the Papa see the girl, he shouted, "Oh no! That girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family." Mama, the mama shook she head when she found out what the papa had said. So she paused for a moment undecidedly. This time the boy was waiting quite patiently. Then the mama she laughed and she said, "Go man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know. Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family." Whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Shame and Scandal in the Family. El tema anterior, White Man Wife, interpretado por Lord Superior. Y ahora nos vamos a un clásico, clásico, clásico, total y absolutamente clásico del calipso. Calypso Rose y este Rum and Coca-Cola. If you ever go down to Trinidad, they make you feel yes, keep singing rum and Coca-Cola. Golden Point, Kumana. Both mothers and daughter working for the Yankee dollar. Calypso Rose, y este clásico, un clásico total de la música de Trinidad, Tobago y Jamaica y toda aquella parte de Antillas. Bueno, especialmente Trinidad, Tobago y Jamaica. Rum and Coca-Cola. Contrabando FM, un montón de músicas. Un montón de músicas. Bueno, lo que suena ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ese grupo Après Minuit, del compositor, cantante, productor, guitarrista italoamericano afincado, bueno, está entre Barcelona y Montreal, el señor Cheche Gianotti, presenta el 5 de marzo, que es el jueves, su nuevo disco, Déjà Vu. Lo presenta dentro del Festival de Música Tradicionarius, en el CAT, allí en Gracia, este 5 de marzo a partir de las 21:30. Après Minuit, el señor Cheche Gianotti. Hay un momento en la trayectoria de cualquier artista donde las conversaciones creativas son más importantes que el propio individuo y donde incluso el intercambio de energía se convierte en la columna vertebral de un proyecto como es Après Minuit. Durante muchos años, Cheche Gianotti ha demostrado su versatilidad como compositor, capaz de bascular con absoluta naturalidad entre estilos dentro de cualquiera de sus anteriores trabajos discográficos. Con este reciente Déjà Vu, el tándem Gianotti-Chaparro transita con Francesc Chaparro, transita con eclecticismo por vertientes musicales bien definidas. Muestran los entornos del reggae, Memories of You, con un groove de raíz cuando los ritmos más ancestrales arrastran la composición. Lo que estamos escuchando ahora justamente es de Memories of You. Este jueves 5 de marzo, en el CAT, dentro del Festival Tradicionarius. Ahí estará el grupo Après Minuit con Cheche Gianotti presentando este disco. Gianotti Chaparro con el proyecto Après Minuit cuentan para los conciertos de Matías Milles, al bajo las guitarras de Raúl del Moral, y desde el tributo a J.J. Cale con Fernando Tejero a los teclados. Y para este Déjà Vu, aparte de la banda habitual, se rodeó con un montón de grandísimos, grandísimos colaboradores. Les invito a que vengan este jueves 5 de marzo, ojo, jueves 5 de marzo a las 21:30 horas, según la información que tengo en la web de Cheche, a El Cat, allí en Gracia, Tradicionarios, presentación del disco Deja Vu Après Minuit. Cheche Gianotti. Escuchemos otro tema de los que nos va a interpretar Cheche este jueves 5 de marzo. Vamos a ver. Devil's Eye. Devil's Eyes. Sorry. Cheche Gianotti Après Minuit. There's a full moon hanging over Baton Rouge. I hear Nina Simone put a spell on you. Something in the air, I lose a track of time. Is it all in your head? Is it all in your mind? I hear the guitar screaming, the feedback in my brain. The wind cries of Mary, she's driving me insane. You play with fire until the fire plays with you. Everywhere I look, I see the flame turn blue. Looking in a devil's eyes, I know. Cheche Gianotti con su grupo Après Minuit este jueves 5 de marzo en el CAT. A mí me sabe mal que no pueda ir, pero es que ya tendré la oportunidad de, en el próximo concierto de ir a verles y escucharles, pero es que justamente ese mismo día, el jueves, o a las 8 o a las 10, bueno, iré a los dos pases, está en Barcelona el trompetista israelí Avishai Cohen presentando también un disco nuevo. No me puedo desdoblar en dos personas. Volvemos a Trinidad con el grupo Mighty Terra. Wow, Mighty Terra. Y este tema, Life in London. Un montón de músicas. One, two. A 1, 2, 3, 4. I live in Britain, a lovely city by name of London. There I live in Great Britain, a lovely city by name of London. The people here are so accommodating. Imagine the luxurious life that I'm living. And all the girls in the city adore the terror from La Trinity. I am going to stay here in Great Britain to better my position and in case they should tell me go. Better life, I'm telling them no. I landed an evening, soon as I land, I got in with evening. Her hands on my shoulder, speaking such lovely English to Tara. She said, well, honey, I love you sincerely. You could imagine our size of our body. I had to laugh, women making collision to see this Calypsonian. I am going to stay here in Great Britain to better my position, and in case they should tell me go, better life, I'm telling them no. I'm engaged to marry this very wealthy and lofty lady. She told me, well, honey, you know you haven't to spend no money. Soon as we marry, she's buying a motor to spend honeymoon in Rio de Janeiro. And in a few years, a nice blue-eyed baby will be calling Terra Daddy. I am going to stay there in Great Britain to better my position, and in case they should tell me go, better life I'm telling them no. Because Britain is the motherland. Y si estamos en Trinidad, no podía faltar el siguiente tema, Matilda, un clásico del calipso. Aquí lo tienen. ¿Quién lo interpreta? Relata. $50,000, friends, I lost. You must sell me cart and horse. Matilda, she take me money and go Venezuela. What it is at all? Matilda, sing the song, girls. Matilda, Matilda, she take me money and go Venezuela. My money was to buy a house and land. This woman had a different plan. Matilda, she take me money and go Venezuela. What it is at all? Matilda. My money was quite inside the bed, in the mattress right below my head. Matilda, she take me money and go Venezuela. Matilda, sing it out, girls. Matilda, what it is at all? Matilda, she take me money and go Venezuela. I feel like a jumbie shoved me head. He said, boy, no money in this bed. I dead. Matilda, she take me money and go Venezuela. What it is at all? Matilda, sing it out, girls. Sing the song, children. Matilda, she take my money and go Venezuela. So never me friends to love again. You see how my money gone in vain. Matilda, she take my money and go Venezuela. What it is at all? Matilda, sing it out, girls. Matilda, one more time. Matilda, she take my money and go Venezuela. Again. Matilda, what it is at all? Matilda, sing it out, girls. Matilda, she take me money and go Venezuela. Call the police. Matilda, call the army. Matilda, Matilda, she take me money and go Venezuela. I call in immigration. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and go Venezuela. I think she coming back. Matilda, Relata. Bien, y estamos llegando al final del programa. Dos horas de música, un montón de músicas. Y a pesar de esas dos horas, se nos queda un montón de música pendiente. De Martinica, de Haití, Tahití y La Reunión. De Cuba, de Guadalupe, islas por ahí repartidas en el mundo, no solamente en el Caribe y en las Antillas, pero músicas con islas con músicas preciosas. Eso ha sido todo por hoy, un montón de músicas. Un montón de músicas en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde. Y programa que también podrán escuchar en la Radioneta 88.9 FM del Puerto de Valparaíso o con la web www.laradioneta.cl. Allí en el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y también nos escucharán en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, 103.5, aquí en Cataluña, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. Y pueden seguir las emisiones de Radio Arc con la página web www.arrc.cat. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Espero que hayan disfrutado con la música, que hayan bailado, que le hayan dado rienda suelta a eso, a soltarse, caderas, pies y dejar la cabecita volar también, porque era un programa para que volaran bailando. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un montón de músicas. ¿Cuándo será la próxima cita? Pues yo estaré aquí el próximo martes. Y con el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, cuando ustedes quieran, a la hora que quieran, con quien quieran.